Canto Maestro. Mañana la CTA de Les Trabajadores, la CTA Autónoma, la UTEP, movimientos sociales, sectores de la CGT marchan desde San Cayetano a Plaza de Mayo. Vamos a tener las palabras del secretario general de la CTA de Les Trabajadores, Hugo Yasky, y la palabra del secretario general adjunto de CETERA, secretario general del SUTEBA, Roberto Baradel, sobre la marcha de San Cayetano a Plaza de Mayo. Mañana parte desde Liniers. Hoy a las 15, la marcha de jubilados que se suma a trabajadoras y trabajadores del Garrahan, a las abuelas, a trabajadoras y trabajadores del INTI. Marcha, concentración a las 15 en la plaza frente al Congreso. El Seminario de Derechos Humanos que realiza la CETERA junto a las abuelas de Plaza de Mayo y a los hijos, hijas. Vamos a conversar con Pablo Grisón de Aten CETERA Neuquén y con Sergio, hermano de Santiago Maldonado. Este programa queremos dedicarlo a la memoria de la madre de Plaza de Mayo de Neuquén, Enriqueta Maroni, a nuestros compañeros Sandra y Rubén de la Escuela 49 de Moreno, a Monseñor Enrique Angelelli, a Santiago Maldonado, secuestrado y desaparecido durante el gobierno de Macri, a las víctimas en Hiroshima y Nagasaki, 80 años de la bomba atómica, y festejar los 200 años de la independencia de Bolivia. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sirve que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir. Que me invitan a seguir. Yo los invito a la... carbón. Maestros militantes. Berta Cuesta Morales tenía 30 años, era docente. El 6 de agosto de 1975 fue secuestrada en San Miguel de Tucumán por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Berta Cuesta Morales, docente desaparecida. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Pablo Grisón, de ATEM, Neuquén, participaste del tercer módulo de este seminario de derechos humanos que hacemos con abuelas, hijos y setera, con distintas personalidades. Participaste con Sergio Maldonado, Pablo Yonto y Elizabeth Gómez Alcorta. Y bueno, y vos trajiste a la memoria en este tercer módulo lo que fue toda la causa Fuente Alba, la lucha, la resistencia, la justicia que conseguimos. Bueno, ¿cómo lo viviste? Con un orgullo tremendo poder participar de esta actividad tan importante que organizó la CETERA junto a las abuelas e hijos, y me parece también muy valorable el hecho de que haya entre 4.000 y 5.000 inscriptos en cada instancia de este seminario en todo el país, con muchas compañeras y compañeros docentes interesándose por la memoria activa, por comprometerse con lo que es mantener la memoria, verdad y justicia de todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Esta formación es fundamental, y poner en su valor el juicio y la lucha de lo que significaron estos 17 años ininterrumpidos por justicia completa para Carlos Fuente Alba, pero también para las organizaciones. Lo que se logró fue inédito, lo tenemos que valorar en todo el país, porque es un comienzo para ponerle límites a las fuerzas represivas. Tenemos que apropiarnos de todas las letras del fallo, porque entiende que la policía cometió delito, y eso fue lo que se discutió todos estos años. Así que a mí me parece que el seminario es por demás importante. Y más en estos tiempos, ¿no?, donde hay represión, donde hay negacionismo. En estos tiempos que hay represión y negacionismo, cobra especial valor el tema del juicio que llevamos adelante y de la lucha que comprometimos, que tiene varios componentes. Yo quiero expresarlo esto. El primer componente fue: logramos la condena en la calle, la condena social a todos los que participaron del fusilamiento público de Carlos Fuente Alba, empezando por Sovich. La condena del autor material, que está preso desde el día siguiente a cuando lo asesinaron a Carlos, y fue condenado en el año 2008, y ahora la condena a los jefes de la policía de la provincia de Neuquén, los más altos rangos de la policía que estuvieron presentes en esa represión, que comandaron, que supervisaron el operativo y que logramos condenarlos. Creo que en un paso posterior tenemos que continuar esta lucha y tenemos que consolidarla, en algún momento aspirar a tener una ley que podría llamarse, como dice Sandra Rodríguez, la compañera de Carlos, una ley Fuente Alba que consolide un protocolo para las fuerzas de seguridad, un protocolo parecido al que había puesto la ministra Garré en su momento, a instancias de las reuniones que tuvo Sandra, acompañado por la CETERA, y donde le planteábamos cómo tenía que manejarse las fuerzas de seguridad, bajo quién tenían que estar al mando, cómo apuntar las armas, todo lo que estamos viendo estos días que está totalmente fuera del marco de la ley, pero que ese protocolo fue derogado por la ministra Bullrich actualmente. Así que no es que la lucha se haya terminado, nosotros valoramos muchísimo, pero hay que seguir para que no vuelva a pasar y ponerle límites, que no pase lo que ocurrió con Pablo Grillo, que nos conmocionó porque fue muy similar. Pablo Grisón, muchas gracias. Gracias a ustedes y un saludo para todas las compañeras y compañeros, audiencia de este programa de CETERA. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Me verás volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí. Parte de todos, nada cambiará. Con un aviso de curva en sus caras tengo el temor. Ya no hay fábulas en la ciudad de la furia. Nos está acercando la policía tirándonos para la vereda. Venimos acá a manifestarnos por los derechos de nuestros hijos. Esto no tiene que ver con banderas políticas. Esto tiene que ver con los derechos de los que menos pueden defenderse. Jubilados, la gente del Garrahan, los discapacitados. Somos madres, madres, padres, profesores, todos luchando por esta locura. Ellos no pueden pelear, por eso estoy acá, y es la primera vez que vengo. No vine en todas las marchas, pero esta vez tenía que venir, tenía que dar mi grano de arena. Él no puede pelear, intentaré pelear como pueda yo. Porque no se puede ser necio sobre esto, no hace falta decirlo, hace falta verlo nada más. La realidad es que también se está vulnerando los derechos de los chicos que tienen derecho a acceder a la salud, a tener los tratamientos que se merecen, porque esto pasa en los consultorios y en las escuelas. Nosotros somos una escuela especial y esto es lo que pasa con la escuela, que peligra seguir con las puertas abiertas y demás, y también los centros de día, instituciones escolares y demás. Tenemos problemas con las pensiones, tenemos problemas de trabajo, tenemos problemas de que no nos alcanza la plata. Vemos a otras personas que también están en la misma situación. Inclusive entre nosotros que somos pobres, vemos que si el otro necesita un poco más, hay centros que están cerrando. Esto ya se viene gestando desde hace rato. Y cedemos nuestro lugar a quienes más necesita, pero el que más necesita está en un punto que ya no aguanta más. Hay cosas que son intocables, como son los ancianos, como son las personas con discapacidad, porque creo que nadie tiene un hijo con discapacidad a propósito para lastimar o molestar a alguien. Lo dijeron, que era un problema de la familia, sí, pero creo que las personas que nos tienen que cuidar, a todos en general, en este momento no nos están cuidando. Hay centros que están cerrando, los centros de terapia también muchos se están yendo porque no alcanza. 290 mil pesos cobra mi hijo de pensión y no alcanza para nadie. Los sueldos no alcanzan. ¿Cuáles son los 5 derechos de las personas con discapacidad? Derecho a la vida, derecho a la educación inclusiva, derecho al empleo, derecho a la salud, derecho a la participación en la sociedad. Algo que este gobierno intenta prohibir. Por eso los testimonios de quienes fueron a manifestarse por su familia. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. No te quedes en tu casa. Vení con nosotros. Somos el pueblo, todos. Tenés un hijo, tenés un sobrino, tenés un padre. No te tenés que quedar en tu casa. A vos también te puede pasar. Este 2 de agosto volvimos a recordar a nuestros compañeros Sandra Calamán y Rubén Rodríguez, que murieron en la explosión de la Escuela 49 hace ya 7 años. Como cada año, las fechas se resignifican. En este momento, fundamentalmente por el abandono y la desidia del Estado Nacional, y por lo tanto los recordamos bajo la consigna: el abandono del Estado mata, las políticas neoliberales matan, la desidia del Estado mata. En función de esto, se realizó el acto en la escuela 49, muy sentido, con la presencia de todas las organizaciones que luchamos desde aquel fatídico 2 de agosto, y por supuesto el personal de la escuela, la comunidad educativa, los pibes, la orquesta que funciona en la escuela y por la que tanto luchó Sandra. Así que fue muy emotivo. Estuvieron allí Roberto Baradel y también Marcelo Guagliardo y Fanny Mancilla, que la verdad fue una visita que nos alegró mucho, nos llenó el corazón, porque recordar a los compañeros de ATEN, su lucha, su persistencia, nos da fuerza para lo que falta. Seguimos exigiendo justicia completa para Sandy Rubén. Queremos que Gabriel Sanchezini, el director general de escuela, y María Eugenia Vidal, que fue gobernadora en la provincia de Buenos Aires, sus políticas, las de Macri, son también responsables de la muerte de nuestros compañeros, y por eso exigimos justicia completa. Así que fue una jornada que inició en la escuela muy temprano para recordar a nuestros compañeros 8:06, y luego continuó en la Plaza Fuente Alba, donde realizamos una jornada cultural de lucha con expresiones artísticas, con un petitorio para exigir justicia completa, con semaforazos, volanteadas, una jornada cargada de actividades, plena de memoria y de recuerdos de nuestros queridos compañeros que tanto lucharon en defensa de la educación pública. La palabra de la secretaria de Formación Sindical del SUTEBA, que en ese tiempo, 2018, quien era secretaria general de la seccional del SUTEBA en Moreno, Mariana Cataño. Canto Maestro, el programa de Cetera. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Sandra y Rubén, en la estación, con el pulgar, timbran el sol. Nunca se van, saben volver desde un lugar y en cada tren. Y si hay niñez sin sonreír de algún mural, van a partir para abrazar, para escribir una canción que haga reír. Alba gris dejó su luz en el umbral, fue cara y cruz, una explosión de iniquidad se los llevó. Hay que contar lo que pasó. Sandra y Rubén, ¿dónde quedó su carrusel? Quiere girar en el mantel mientras el pan huele a vergel. Hay que gritar, hay que insistir, hay que doler, hay que pedir que nunca más vaya a morir un manantial de porvenir. Sandra y Rubén, ahora aplaudir, vamos de pie de mayo a abril y levantar su corazón. En cada andar y en cada voz. Canto Maestro, el programa de Cetera. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. El 7 de agosto marchamos junto a la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la CAT, la Confederación Argentina del Transporte, la CTA Autónoma, la CTA de las y los trabajadores, porque entendemos que es fundamental enfrentar las políticas de ajuste, de represión, de destrucción del Estado, de criminalización de la protesta que está llevando adelante este gobierno. Y reclamar por techo, por trabajo, por educación, por producción, por salud, por condiciones dignas de vida para nuestro pueblo, que por supuesto no es por el camino que está llevando adelante a la Argentina el presidente de la nación. Y por eso las organizaciones sindicales y sociales nos movilizamos en un día muy particular, recordando a Francisco, el Papa Francisco, el día de San Cayetano, que fue un día muy importante para los argentinos durante mucho tiempo y lo sigue siendo ahora con mucha fuerza, como fueron las marchas de paz, pan y trabajo contra la dictadura militar que llevaba adelante la CGT en San Cayetano, y hoy la consigna es tierra, derecho y trabajo, paz, soberanía y justicia social. Mañana todos a San Cayetano, desde Liniers hacia Plaza de Mayo. La CTA de les trabajadores, la CTA autónoma, UTEP, sectores de la CGT, movimientos y organizaciones sociales, todos desde San Cayetano, Liniers, hacia Plaza de Mayo. Palabras del secretario general adjunto de CETERA y general del SUTEBA, Roberto Varadel. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. La confianza ha de darnos la paz. No basta la buena fe. Es preciso mostrarla. Para el logro del triunfo, siempre ha sido indispensable pasar por la senda de los sacrificios. Palabras maestras. Todos los pueblos del mundo que han lidiado por la libertad han exterminado al fin a sus tiranos. Simón Bolívar. Palabras maestras. Palabras maestras. Bolivia cumple 200 años de historia, de lucha, cambios y esperanza. El nacimiento de Bolivia como república se dio el 6 de agosto de 1825, cuando en la Casa de la Libertad se proclamó la independencia del dominio español. Un país que sería bautizado en honor al libertador Simón Bolívar. Su primer presidente fue Antonio José de Sucre, compañero de lucha de Bolívar y figura clave en la independencia sudamericana. Aunque Bolivia fue una de las últimas en liberarse del dominio colonial, desde sus inicios marcó un camino propio con un ideal soberano. Simón Bolívar, Simón. Sur, la voz amiga, es la voz de José Artigas, que también tenía razón. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la CETERA, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de CETERA. Ya tocó la campana, estás en Canto Maestro. Estamos con Sergio Maldonado, hermano de Santiago. Se cumplieron hace algunos días 8 años. Estuvimos en una presentación de un libro muy emotivo, pero hoy participó con otros expositores del seminario que organiza Abuelas, Hijos y Setera. Sergio, gracias por esta charla con Canto Maestro, programa de Setera. ¿Qué importancia tiene para vos en estos tiempos este seminario? Primero, que es mantener viva la memoria, no solo en mi caso de Santiago, sino también de todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de los derechos humanos, porque últimamente han sido hasta bastardeados y tirados abajo de una manera como si toda la lucha de las madres y las abuelas no tuviera ningún sentido, y con este crecimiento de la derecha hace que tengamos que levantar más la voz, sobre todo porque justamente cada día quedan menos madres y abuelas y es necesario que esa voz se siga manteniendo ahí arriba y se siga multiplicando. No solamente por los 30.000, sino por todos los nietos y nietas que faltan restituir. ¿Qué mensaje le das a la juventud, las maestras y los maestros jóvenes que están anotados en su mayoría en este seminario? Primero, que también, más allá de no ser docente ni nada, pero la educación, y sobre todo la educación pública, tiene un peso muy importante y es como formación, no solamente escolar, sino también de la parte humana. Y en esa parte humana es que también abarcan todos estas cosas de las cuales estamos hablando, que está relacionada a la historia. Y es una historia que no es una historia muy lejana y que lo que hace también es que no se haya apagado eso con la venida de la democracia, sino que en democracia se siguieron violando los derechos humanos, y eso también hay que ir contándolo, y es una historia más reciente. No se trata de una historia que ya pasó, como muchas veces se cuentan las historias, sino que es algo que es permanente. Entonces es muy importante la memoria y trabajar para que ese nunca más algún día se pueda contar como que fue algo del pasado y que en el presente no está. A veces es medio difícil por ahí volcarlo con palabras, pero creo que por ahí lo pueden llegar a interpretar y buscarle de qué manera trabajar sobre esos temas, porque de hecho muchísimos chicos que crecieron en democracia no tienen ni idea de lo que costó llegar a la democracia y cuántas vidas se perdieron para que ellos puedan hoy estar manifestándose y diciendo las cosas con total libre expresión, es porque hubo mucha gente que la pasó muy mal. Sergio Maldonado, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Canto Maestro, el programa de Setera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Setera. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Ovidio Cátulo González Castillo. Nació en Buenos Aires el 6 de agosto de 1906. Poeta, letrista, boxeador, compositor y director. El arte lo bautizó Cátulo Castillo. Estudió violín, después el piano, y a los 10 años de edad compuso Kanchenge, un tema lleno de errores de gramática musical, por lo que consideró su primera obra, un tango compuesto a los 17 años, Organito de la Tarde. Al paso tardo de un pobre viejo, puebla de notas el arrabal, con un concierto de vidrios rotos, el organito crepuscular. A su labor artística debe agregarse su compromiso político, así queda atestiguado en uno de tantos de sus temas. Una mañana fría te vi por vez primera por la desierta calle rozando la pared, y como si el viento helado que barría la cera se acelerara el paso camino del caminito del taller. Y en el fondo misterio de aquel día de hielo ponían la nota de ironía borrada. En su amplia trayectoria trabajó con muchos artistas, entre los que nombramos a su padre, José González Castillo, Homero Manzi, a ver, viejo ciego, Sebastián Piana, perdón, tinta roja en el gris del ayer, Aníbal Troilo. ¿Acaso te llamarás solamente María? No sé si irás el eco de una vieja canción. Y Héctor Stamponi. El último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. De su obra mencionamos Barrio de Belgrano, Caserón de Texas. Caserón de Texas. ¿Te acordás, hermano, de las tibias noches sobre la vereda? Cuando un tren cercano nos dejaba viejas, raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezongo negro. Marea tu licor y arrea la trompilla de las zurdas al volcar la última curda. La última curda. Cerrame el ventanal que arrastra el sol, su lento caracol de sueño. No ves que vengo de un país que está de olvido, siempre gris tras el alcohol. Silbando. Ovidio Cátulo González Castillo. Cátulo Castillo se fue de gira en Buenos Aires el 19 de octubre de 1975. Una calle en Barraca al sur, una noche de verano, cuando el cielo es más azul y bajo un sol el canto del barco italiano, con su luz morete tiene un farol en la sombra para poder, y en un zaguán está un galán hablando con su amor. Y desde el fondo del dos, viviendo en la vida la mano, el eco de la guerra cerca, y un moro como acordeo, y cruza el cielo el aullido de algún perro vagabundo, y un reo meditabundo va silbando esta canción. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Y desde el fondo del sol, gimiendo el lánguido lamento, el eco será el acento de un monótono gordío, y al son que el fuelle resonga, en el eco se prolonga, y el alma de la milonga va diciendo su emoción. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Paro de 24 horas en Chaco. La palabra de Carlos Cuevas, secretario general de UTRE Cetera Chaco. Tendrían que haber iniciado las clases después del receso de invierno y no fue posible porque hay un paro de 24 horas que UTRE largó junto con todos los sindicatos docentes por la negativa del gobierno provincial de pagar la cláusula gatillo, un compromiso que asumió pagar y que recorrió todas las escuelas siendo candidato de que la cláusula gatillo iba a ser la bandera de su gobierno. La segunda cuota del segundo año ya no lo paga y dijeron que no lo iban a pagar. Entonces, ante esta situación y gran malestar de la mayoría de los docentes que tienen ya su bolsillo bastante flaco y lo poco que podían coincidir era que la cláusula algo le resarcía su bolsillo, se enojaron y pidieron medida de fuerza. Hoy estamos con esas medidas, es un alto acatamiento, pero lo más importante es la movilización que se realiza. No hay una sola movilización, sino varias movilizaciones. En todas las localidades, ciudades y municipios, movilización docente para expresar su disconformidad con este planteo que hace el gobierno provincial. Carlos Cuevas, secretario general de UTRE Cetera Chaco, la disconformidad de los docentes en toda la provincia por la cláusula gatillo que no aplica el actual gobierno chaqueño. Un ajuste salvaje que hambrea al pueblo trabajador. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Bajando por la loma con mi guitarra dormida, me nació esta canción, juego de mi dolor, de mi alma perdida. Me nació esta canción, juego de mi dolor, de mi alma perdida. Y cantando borro los pasos por donde sembré mis penas, corazón rumbeador. En mi pecho cantor, latido de bombo, corazón rumbeador. En mi pecho cantor, latido de bombo, que se abrace a mi canto el verdor. La Central de Les Trabajadores, junto a la CTA Autónoma, sindicatos de la CGT y gremios que integran la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, participarán de la tradicional movilización del 7 de agosto que partirá desde la Iglesia San Cayetano en el barrio porteño de Liniers hacia Plaza de Mayo. La convocatoria se inscribe en una jornada de lucha que año tras año expresa la unidad de las organizaciones del campo popular. En esta ocasión, la marcha se realiza bajo la consigna Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo, en rechazo a las políticas de ajuste y empobrecimiento del gobierno de Javier Milei y en defensa de la Argentina con justicia social. Se maduran mejor andando y andando, que mi pulso y mi voz se maduran mejor andando y andando. Ramaje de mi horizonte, camino hecho por mi paso, cerrará el yuyaral cuando vuelva el calor. Cantando el coyuyo, cerrará el yuyaral cuando vuelva el calor. Cantando el coyuyo, que se abrace a mi canto el veredón, como enredadera. Nací para correr

en la memoria, los derechos humanos y los que nos toca transitar en el noroeste argentino. Mi nombre es Daniel Nieva, soy periodista y pudimos participar del acto de inauguración del Centro de Interpretación del Parque Temático Monseñor Enrique Angelelli. Cabe señalar que este parque temático está ubicado en los Llanos de La Rioja, donde fuera asesinado hace 49 años Monseñor Angelelli. Dicho acto tuvo la participación del obispo diocesano de La Rioja, Dante Braida, como así también de numerosas delegaciones de Catamarca, Córdoba, Tucumán, Buenos Aires, quienes asistieron al evento que duró todo el día a partir de las 9 de la mañana hasta aproximadamente las 18 horas. Fue una serie de actividades litúrgicas, reuniones, donde se abordaron temas de derechos humanos y aspectos de la desigualdad que está padeciendo el pueblo, en particular la zona de la región del noroeste, además de temas vinculados a ecología y cooperativismo. Un evento, una reunión que continúa con otros actos durante la semana en recuerdo del terrible asesinato de Monseñor Angelelli, como así también de sus acompañantes, puesto que son los beatos riojanos, como se denomina en la zona. El secretario general de la Asociación de Maestros y Profesores AMP de La Rioja, Rogelio De Leonardi. Hoy, 4 de agosto, se cumplen 49 años del asesinato de Monseñor Enrique Angelelli, acaecido en el paraje de Punta de los Llanos, cercano a la ciudad de Chamical, en la provincia de La Rioja. Amenazado en su momento por las 3A, no abandonó su prédica en favor de los desposeídos. Su pastoral social abarcó todos los aspectos de la vida, de carencias de hombres y mujeres, tanto del campo como de la ciudad. Puso empeño en el esclarecimiento del asesinato de los sacerdotes de su diócesis, Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, brutalmente acribillados en el paraje Bajo de Lucas el 18 de julio de aquel mismo año de 1976. Impulsor sin pausa de organizaciones del pueblo, desarrolló el cooperativismo, sindicatos y todo tipo de organizaciones sociales. El pelado Angelelli, junto al incansable periodista Alipio Tito Pauletti, fundador del diario cooperativo y gráfico El Independiente, luchó incansablemente por los derechos de los trabajadores y el pueblo. El juez Aldo Fermín Morales, en el año 1984, recaratuló la causa NN homicidio calificado. En 1986 declara que no fue accidente de tránsito, sino un homicidio fríamente calculado. Monseñor Enrique Angelelli vive en la memoria de su pueblo. Rogelio De Leonardi, secretario general de AMP Cetera La Rioja y secretario de Derechos Humanos de nuestra entidad, testimonio sobre Enrique Angelelli, el obispo que vive en la memoria del pueblo. Hoy está la convocatoria frente al Congreso a partir de las 15, las y los jubilados, junto a ellos marcharán trabajadoras y trabajadores del Garrahan, las abuelas de Plaza de Mayo y trabajadores del INTI. El gobierno atacando derechos humanos, investigación, salud y los derechos de los trabajadores. Todos a partir de las 15 frente al Congreso contra el veto presidencial. Mañana a partir de las 10 de la mañana en San Cayetano, las CTA junto a la UTEP, movimientos sociales, sectores de la CGT, bajo la consigna Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo, en rechazo a las políticas de ajuste y empobrecimiento del gobierno de la libertad arrasa y en defensa de una Argentina con justicia social. Escuchemos al secretario general de la CTA de Les Trabajadores, el diputado nacional Hugo Yasky. La convocatoria a San Cayetano y marchar a Plaza de Mayo tiene el mismo sentido que históricamente tuvo aquella marcha que en su momento encabezaba Ubaldini, cuando se reclamaba paz, pan y trabajo. Hoy la Argentina vuelve a estar sometida a un experimento que en las cuestiones troncales repite lo mismo que fue la política de José Alfredo Martínez de Hoz en la dictadura genocida y que después volvieron a hacerse presentes, lamentablemente para nuestro pueblo, en la década de los 90 con Cavallo, después en el gobierno de la Alianza con Macri y ahora con Milei. Hoy estamos perdiendo empleo registrado, empleo de calidad. La gente busca una changa después que es despedida de las fábricas que cierran, desde las que fabricaban las zapatillas de marca deportiva hasta parte de las empresas que tienen que ver con la metalurgia pesada. Hay un éxodo de empresas que está dejando un tendal de despido y hay una política sistemática para aprovechar esta situación para profundizar el ajuste, para precarizar laboralmente, para debilitar los sindicatos, para bajar los salarios, y esto se siente mucho en los barrios populares. La UTEP, el movimiento Territorios en Lucha, los compañeros nuestros del Frente Barrial, todos esos movimientos sociales que van a encabezar la marcha, denuncian todos los días el estado de desesperación de muchas familias en las barriadas populares que no acceden ni siquiera a la posibilidad de garantizar las comidas diarias para que una familia pueda vivir en paz. Porque acá los que hablan de la paz y los que promueven la paz social supuestamente reprimiendo al pueblo, la paz y la libertad tienen que ver con poder comer, con poder ir a la escuela, con poder tener un empleo digno. Eso es paz, eso es libertad, eso es dignidad. Era el diputado nacional Hugo Yasky convocando a la marcha que partirá mañana desde la iglesia de San Cayetano en el barrio porteño de Liniers hacia Plaza de Mayo, bajo la consigna Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo, en rechazo a las políticas de ajuste y empobrecimiento del gobierno de Javier Milei y en defensa de una Argentina con justicia social. Este día empieza a crecer. Esto fue Canto Maestro. Emisión 973. Audios Andrés. Conducción Roxana Rogalski y Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Hasta siempre, Enriqueta Maroni. He venido a nuestra casa, las han allanado, han robado cuanto han querido, han destrozado las casas porque las han destrozado y robado todo lo que tenemos, ¿eh? Y después, y además, a nuestros hijos nos han robado. Y nunca jamás supimos más nada de ellos. Y el ejército lo ha hecho eso. El ejército lo ha hecho. Hasta siempre, Enriqueta Maroni. Madre de Plaza de Mayo de Neuquén. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera.